un amigo es una cosa muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar. Un amigo es una cosa muy difícil de encontrar. Y un amigo para siempre, todavía mucho más. Amigos de temporada, si la suerte te acompaña y cuando todo te va mal, la palmada en la espalda se te vuelve puñalada. Cuando te ve más perdido, el gallinero te espanta, se hace transparente río, desaparece en un segundo de la farsa y se quedan los amigos. Un amigo es un tesoro que tú tienes que cuidar. Que tú tienes que cuidar. Un amigo es un tesoro que tú tienes que cuidar. Y mientras le entregas todo, no pedirle a cambio nada. Un amigo de verdad no tiene miedo ni duda. Siempre tiene su amistad, y en la dura y la madura, a tu vera siempre está. Cuando te ve más perdido, el gallinero se espanta, se hace transparente río, desaparece en un segundo toda la farsa y se quedan los amigos. A ti te cuenta la cosa buena y la mala. La cosa buena y la mala. Un amigo a ti te cuenta la cosa buena y la mala. La verdad que más te duela te la dice a la cara. Si se rompe una amistad, el mundo se te quebranta. Por eso dice el cantar que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando te ve más perdido, el gallinero te espanta, se hace transparente río, desaparece en un segundo de la farsa y se quedan los amigos. Un amigo es como un río que nunca llega a la mar. Llega a la mar. Un amigo es como un río que nunca llega a la mar, porque se bebe contigo toda el agua del manantial. Un amigo es un hermano que se fragua con el tiempo. Te juro y no juro en vano que yo cuento los que tengo con los dedos de esta mano. Cuando te ve más perdido, el gallinero se espanta, se hace transparente río, desaparece en un segundo.